Arranca el Tony con este güiro y ustedes lo acompañan con palmas, vamos. ¡A ver esa palma, che! ¡Vamos los hinchas de River haciendo palmas esta noche! ¡Los hinchas de Boca haciendo palmas esta noche! ¡Los hinchas de la fiesta haciendo palmas esta noche! ¡Y ahora todos saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Qué bueno que está esto! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca, oye. Y se arrugó. ¡Opa! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Fiesta mujer buena, todos están brindando, todo está gozadera. Se amanece bailando. Fiesta mujer buena, todos están brindando, todo está gozadera. Se amanece bailando. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Que vengan las mujeres a la sabrosura, lo bueno viene ahora, porque rompe cintura. Que vengan las mujeres a la sabrosura, lo bueno viene ahora, porque rompe cintura. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Esta fiesta está encendida, tu bebé de una fría. Esta fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas. Esta rumba está que arde, así toma compadre. Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana. Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta. Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta. Bailando así, así, así. Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura. Dale, dale, dale cintura, pa' que le sube la temperatura. Dale, dale, dale cintura, pa' que le tome la temperatura. Bailando así, así, así. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca.